Bueno, una de las primeras gestiones que me ha permitido desarrollar mi cargo es precisamente empezar a detectar con el diagnóstico de nuestra región la falta y carencia que tiene el trato y el servicio a los pueblos originarios y a nuestros pueblos indígenas de la región de Valparaíso en su conjunto. Acá estaba funcionando solamente un profesional de apoyo que además ante la falta de competencias y capacidades profesionales en forma irregular y no teniendo el desarrollo que correspondía en términos materiales, físicos y de recursos materiales, era imposible desarrollar una actividad como corresponde. Por lo tanto, nuestro gobierno y particularmente nuestro Ministerio de Desarrollo Social quiere cubrir de buena forma a los distintos territorios y la región de Valparaíso definitivamente es un tema muy importante para nosotros. De hecho, nuestro subsecretario de Servicios Sociales se encuentra hoy día en Isla de Pascua, está volviendo de allá de crear también una mesa social, precisamente dando relevancia y la importancia de los pueblos originarios. Igualmente lo queremos hacer acá en el continente, instalando como corresponde, haciendo todos los pasos de hacer las modificaciones legales pertinentes, en la búsqueda de acuerdos también con los señores parlamentarios, contando con el patrocinio de la Subsecretaría de Servicios Sociales, de la Dirección Nacional, también de la CONADI, para poder instalar en el corto plazo, ojalá tener el 2019 ya una oficina, como corresponde, un servicio público con personal especializado, atender como corresponde, dar calidad de la atención y entregar todos los servicios y beneficios, como tal, como ha dicho la consejera, que merecen nuestros pueblos originarios y tenemos que atender a eso, que además entre todos los que quieren apoyar en esta causa, es importante para ponernos al día ya, de esta deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos y particularmente en la región de Valparaíso. Hasta el momento estos asuntos indígenas los están tomando las oficinas de pueblos indígenas de las distintas municipalidades. ¿Piensan apoyarse en eso, a lo mejor abrir dentro de eso? Lo que pasa es que hay un trabajo que destacar, hay distintos municipios de la región que hacen un buen trabajo ya, y además se cruza precisamente donde hay una mayor cantidad de pueblos originarios, que en el caso de Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, San Antonio, San Felipe, Santa María, Quillota. Hay distintos lugares que, gracias a la gestión de alcaldes que han generado oficinas de asuntos indígenas, se ha podido desarrollar actividad y se ha puesto en relevancia este tema. Pero esa red falta coordinarla, falta generar, falta la conexión correspondiente para que la política pública pueda actuar en forma concordante a todos los beneficios del Estado. Nosotros, como Ministerio, toda la red de protección social, obviamente tiene que estar incorporado. Que hoy día, a través del RUT, que una persona puede tener, independiente de su condición o la familia a la que pertenezca, obviamente forma parte de la red. Pero para poder trabajar el concepto familiar, y en este caso respetando la condición de pueblo originario, obviamente necesitamos tener particularmente un trabajo interconectado, intersectorial, que además lo estamos empezando a hacer a través de las DIDECO y de las distintas conexiones que tenemos con los municipios. Pero el tema, en definitiva, en el fondo del asunto, es que el Estado tiene el deber de tener una oficina pública como corresponde, de ahí es la base, de ahí parte todo, para poder brindar la mejor atención y que además, como se ha dado hasta el día de hoy, lamentablemente todos los pueblos originarios cuando tienen que hacer un trámite o necesitan de algo en particular, tienen que viajar a Santiago y eso tiene un costo que por lo demás tenemos un 40%, bajo el 40% del registro social de hogares, un número no menor en nuestra región y por lo tanto tiene que llamar nuestra atención de cambiar este estado de las cosas.